Así, mejor no hablar. Mirando en todas direcciones, rápidamente girando la cabeza, alzando la mirada, pataleando, gritando y agitando los brazos. Moviendo muebles de posición, girando el colchón y revistiendo mi cansado cuerpo. E incluso lo he intentado barriendo y hasta tirando la basura. He buscado y buscado, pero simplemente soy incapaz de encontrar algo, algo que escribir, algo que decir. ¿Se es capaz de hablar a un mundo del que uno no es más que un extraño? Sí, en teoría. Y aún así yo no puedo más que balbucear palabras inconclusas ante sus oídos. No puedo hablar de ellos, pues no los conozco lo suficiente. Mucho menos puedo hablar de mí, no hay nada que se pueda decir. No podría atreverme a hablar de nosotros, cuando ese nosotros nunca ha existido. Tal vez hablaría de ustedes, si no tuviera la certeza de que eso los haría huir inmediatamente de mi alcance. Así, mejor no hablar. Su sabor es delicioso, aún sin el aderezo de las palabras.